Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más ocupamos nuestro Ágora radiofónico para celebrar la asamblea número 68 y se trata esta de una asamblea muy especial, un tema que muchos de ustedes nos han solicitado. El próximo 30 de diciembre se cumplen 30 años de la muerte del general Prim. El pasado 6 de diciembre se cumplieron 200 años de su nacimiento. Es por ello que hemos querido dedicar casi la totalidad del programa a este ilustre personaje de la historia de España. Nos centraremos, eso sí, en uno de los hechos más enigmáticos de su vida, su muerte. En el programa de hoy trataremos de descubrir qué ocurrió. Tendremos como invitados al historiador Emilio de Diego, también al periodista experto en crímenes que ha tenido la oportunidad de examinar la momia de Prim, Francisco Pérez Avellán. Veremos los puntos concordantes y discordantes entre ellos y, como remate final, un médico, Miguel Ángel Pertierra, que tras ver el TAC realizado a la momia de Prim nos aclarará cuál pudo ser la muerte del general. Además de todo esto, noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología, efemérides y mucho más. No se pierdan el programa de hoy, se trata de un caso muy vivo de la historia de España. Y al igual que nos han pedido que hablemos de Prim, como hoy haremos, nos pueden solicitar que hablemos de cualquier otro asunto. Nos tienen que escribir a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. En internet nos pueden encontrar en www.agorahistoria.com y en nuestras redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Tanto en Twitter como en Facebook podrán ir viendo las fotos con los invitados, así como material al que hacemos referencia en el programa. Y una vez dicho esto, vamos con la última asamblea de este año 2014. El equipo del programa, la producción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, y los controles, Katy Arcos, y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, historia en estado puro. Revista Despertaferro, este mes de diciembre, la cabecera de Historia Moderna, la guerra franco-prusiana. Descubre las claves de este trascendental conflicto que acabó con el segundo imperio de Napoleón III, forjó el segundo Reich alemán de la mano de Bismarck y supuso el germen de la Primera Guerra Mundial. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad. ¡Mi general! ¡Cuidado, mi general! ¡Fuego, puñeta! ¡Fuego! Esto que escuchan es un corte de la película Prim, el asesinato de la calle Turco, recientemente emitida por Televisión Española. Se trata del momento en el que atentan contra Prim. Seguro que algunos de ustedes no han visto la película y tampoco quiero desvelar el final, pero sí diré que ese final va muy en consonancia con algunas de las cosas que hoy contaremos en el programa. En el mes de diciembre murió y nació este catalán que llegó a máximo mandatario español. Hoy tendremos un programa en el que vamos a intentar conocer la verdad. Ya les digo que no es una tarea fácil, los expertos no se ponen de acuerdo y veremos si la ciencia resuelve finalmente el crimen. Quiero dejar muy claro que no queremos hacer un programa ni mucho menos sensacionalista, tan solo tratar el tema y lograr conocer qué pasó realmente. La muerte está dando que hablar y además y mucho en los últimos meses. Hace unos días nuestra compañera Irene Aguilar me pasaba un discurso del profesor Ramón Tamames en el que hablaba del modelo Prim. Sobre este decía que el general es una figura señera que luchó por la libertad contra la tiranía, contra los carlistas del absolutismo y el dogmatismo, frente al propósito dictatorial de Espartero en 1843 y contra su antes venerada Isabel II. En otra parte del discurso dijo que Prim buscó democratizar España entera con la Constitución de 1869 y consagró un modelo de nación española progresista que precisamente fue el origen de su ruin atentado. Así lo decía. Y termina diciendo que el modelo Prim actualizado sigue siendo válido, por lo que implica de alguna forma ese énfasis en las libertades públicas, en los derechos políticos y en la modernización económica de España. Tal vez una figura poco reconocida para lo que significó para España. Hoy nos vamos a adentrar en su obra y profundizaremos en su muerte. Antes de nada, vamos a conocer algo sobre este personaje. Lo hacemos en la voz de Luis Ignacio González. Ágora, historia en estado puro. El pasado 6 de diciembre se cumplían 200 años del nacimiento de Juan Prim y Prats, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros hasta su muerte el 30 de diciembre de 1870, tres días después de sufrir un atentado. Fue un político liberal natural de Reus que participó en la Primera Guerra Carlista y la Guerra de África, demostrando dotes de mando y valor. Tras la Revolución de 1868, se convirtió en uno de los hombres más influyentes de España, patrocinando la entronización de la Casa de Saboya en la figura de Amadeo I. Se inició en la política en 1840, adhiriéndose al Partido Progresista dirigido por José María Calatrava. En 1841 se presentó a diputado por Tarragona, consiguiendo el escaño. Tras la salida de Espartero de España, fue nombrado gobernador de Barcelona para acabar con una revuelta radical, la Jamancia. Parece ser que fue en Barcelona donde pronunció su célebre frase, o caja o faja, es decir, o la caja para el entierro o recibir la faja de general. Finalmente, acabó recibiendo de Serrano el fajín de general. En 1847 fue nombrado capitán general de Puerto Rico, siendo destituido un año después. También fue informador militar en la guerra de Crimea y Turquía, llegando a ser condecorado por el sultán con el sable de honor. Regresó a España con el triunfo de la Bicalvarada y fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes, renunciando al cargo para ser capitán general de Granada. Militó tanto en partidos de tendencia liberal como progresista, protagonizando varios golpes y levantamientos. Si cuando su majestad me lo ordene, yo sigo de presidente del Consejo de Ministros, será únicamente para continuar prestando mis servicios a la patria, a la revolución, a la libertad y al mismo rey Amadeo I. Yo he procurado con mi alma, mi sangre y mi vida consolidar la libertad de todos, y haciéndolo me he convertido en esclavo de la razón de Estado. Pero mi anhelo, todo mi afán, es que llegue un día, cuanto más próximo mejor, en que yo pueda dejar este cargo. El resultado de las elecciones de 1869 dejó a Prim como líder de los progresistas. Prim fue nombrado jefe de gobierno, reservándose la cartera de guerra, y se aprobó la Constitución aceptando la forma monárquica de gobierno. El día 27 de diciembre sufriría Prim un atentado en Madrid que acabaría con su vida tres días después. ¡Han disparado a Prim! ¿Qué? ¡En la calle del Turco! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡General Prim! ¡Vamos! ¡Benito! Se lo han llevado a Buenavista. Sobre su muerte, el intrépido y valiente Prim nos ha dejado para la posteridad dos incógnitas sin resolver. La primera, la autoría del atentado. Algunos indicios señalan al duque de Montpensier y al general Serrano como instigadores y al republicano José Paul Angulo como ejecutor con otros 9 hombres, hechos no probados fehacientemente. La segunda, si realmente murió a consecuencia de los disparos del atentado del día 27 de diciembre o, por el contrario, fue estrangulado, como sostienen expertos forenses, como consecuencia de exploraciones recientemente efectuadas a su cuerpo momificado y que han dado lugar a ríos de tinta y acusaciones de los partidarios de una u otra teoría. ¿Crees que algún día conoceremos lo que ha pasado en realidad? Lo más difícil será averiguar lo ocurrido durante los 3 días que pasó Prim agonizando en Buenavista. Pero las cosas que suceden detrás de las puertas de los palacios muy rara vez salen a la luz. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Se han cumplido 200 años de su nacimiento, el 6 de diciembre. El 30 de diciembre se cumplen también años de su muerte. En estas fechas se están realizando diferentes actos conmemorativos y, por qué no decirlo, la polémica también ha crecido en torno a la persona de Juan Prim y Prats, que llegó a alcanzar el cargo de presidente del Consejo de Ministros de España en el año 1869. Poco después, el 27 de diciembre de 1870, sería asesinado y hoy en día continúa el debate en torno a su muerte. En los siguientes minutos contamos con la presencia de Emilio de Diego, doctor en Geografía e Historia y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha publicado varios libros, entre ellos uno de reciente actualidad, Prim, mucho más que una espada, de la editorial Actas. Emilio de Diego, buenas noches. Hola. Encantados de que esté con nosotros en Ágora. Buenas noches, igualmente. Bueno, de Prim se ha dicho que era un catalán muy español y un español muy catalán, es decir, catalanista y españolista, ¿no? Sí, yo seguramente no acentuaría mucho lo de muy, sino con normalidad. Era un catalán español, como no podía ser de otra manera en el momento en que Prim vive. Esas tensiones de fractura obedecen a esquemas y derivas económicas y políticas posteriores. En tiempo de Prim, lo normal es lo que era Prim, comprometido con su tierra de origen, con su patria chica, ¿sí?, con los intereses de la patronal catalana, de la que fue representante político en Madrid de manera permanente, siempre que tuvo oportunidad, y a la vez español, que identificaba que la riqueza de Cataluña equivalía tanto como la riqueza de España, que el desarrollo industrial de Cataluña significaba la existencia de una industria nacional. ¿Cómo fue Juan Prim, tanto a nivel militar como a nivel político? A nivel militar es un hombre de carrera extraordinaria. Ingresa de soldado raso y llega a capitán general, cosa extraordinariamente infrecuente en la vida militar española. Se formó en los campos de batalla, no asistió a ninguna escuela. Por consiguiente, no es un teórico, no es un hombre capaz de grandes concepciones estratégicas, del manejo de grandes unidades. Por otro lado, el ejército español entonces tampoco obedecía mucho a este planteamiento. Era más bien un ejército actuando en contiendas de carácter interno, algunas expediciones exteriores que requerían el uso de unidades relativamente pequeñas, y en eso Prim, en lo que diríamos los aspectos tácticos, pues sí tenía una experiencia extraordinaria. Desde soldado a coronel ascendió a base de batallas, pequeños choques, combates continuos, heridas, sí, sangre, sudor y lágrimas. Hemos hablado a nivel político, a nivel militar, pero lo que tenemos, lo que sabemos a través de los documentos, a nivel de personalidad, ¿qué sabemos acerca de Prim? Bueno, Prim como político, que usted me lo planteaba y yo solo me refería a la vertiente militar, Prim es un político intuitivo, observador, pragmático, que va aprendiendo hasta conseguir tener un proyecto elaborado de democratización de la monarquía española, de hacer que su lema de siempre, que era la soberanía nacional como expresión de la libertad, fuera algo políticamente operativo a través de una constitución aplicada y con la monarquía como garantía de esa aplicación. Esa forma de conciliar el pueblo con la corona venía a resolver innumerables problemas y era el gran plan atractivo de Prim, progresista, liberal, y que consiguió finalmente llevarlo adelante, aunque los asesinos de la calle del Turco pues hicieron imposible que pudiera soportarlo con su apoyo una vez que se puso en marcha en España. Bueno, ahora entraremos en el tema de su muerte. ¿Qué ocurrió respecto a la reina? ¿Hay defensa? ¿Hay conspiración? ¿Cambió su ideología con el paso de los años? En absoluto. Los que ven en Prim un personaje acomodaticio, una especie de conspirador camaleónico, yo creo, con todo respeto, que no han leído y reflexionado acerca de lo que son las manifestaciones y la actitud de Prim a lo largo de toda su vida política. Ya en 1850, Prim advertía en el Congreso con toda rotundidad que si el trono de Isabel II seguía aislado de la España real, es decir, que si las instituciones se empeñaban en convertirse en una especie de entelequia, en algo vacío, pues la corona acabaría rodando por los suelos. Y eso lo repite en varias ocasiones. Prim es un monárquico y Prim no es un anti-isabelino visceral en absoluto. Prim lo que sí que pretende es esa democratización, ese juego político normal que permitiera a una de las grandes fuerzas de entonces, como es el liberalismo progresista, llegar al poder en un juego político ordenado. En absoluto, ¿es un enemigo de la reina? No. Claro, lo que pasa es que llega un momento en que la inmoralidad, la corrupción, la manipulación, el vaciado de sentido de las instituciones dejan al trono de Isabel II a los pies de los caballos. Bueno, usted comenta en su libro, en Prim, mucho más que una espada editorial Actas, que se trata, en este caso de Prim, de un magnicidio que va a cambiar la historia, tratándose, pues, digamos, del de mayor importancia, tuvo mucho más repercusión, mucho más que las muertes de Cánovas, de Canalejas, de Dato o de Carrero Blanco. ¿Qué supone el asesinato de Prim? Bueno, yo también sería un poco cauteloso a la hora de establecer este ranking de una manera tan rotunda. Sí creo que la muerte de Prim tuvo una incidencia quizá más decisiva, porque iba a ser el apoyo, era ya el apoyo que había permitido la llegada de la monarquía democrática e iba a ser la columna sobre la que se debería de apoyar el reinado de Amadeo de Saboya. Por eso creo que fue decisivo. Muerto Prim, ya no hubo manera de soportar en la plástica el proyecto amadeísta. Pero los otros magnicidios, tanto la muerte de Cánovas, cambió la situación en España y en la España de ultramar. La muerte de Canalejas acabó con la izquierda reformista en clave liberal. La muerte de Dato tampoco fue menor contratiempo, y la de Carrero Blanco, bueno, no tenemos demasiados elementos para saber cuánto hubiera significado, porque probablemente Carrero Blanco no ha sido tratado históricamente con un análisis mínimamente desapasionado. Bueno, al principio de la entrevista lo comentaba que se estaban realizando diferentes actos conmemorativos. No hace mucho se ha puesto una placa, ¿no? Fue el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué consiste la placa que se puso de Prim? Desde el año 2011 se creó la Sociedad Bicentenario General Prim, un grupo de entusiastas movidos por el afán de reivindicar la memoria de un catalán español. Iba a preguntar que con qué fin se crea y quiénes componen esa sociedad. La componen el presidente don Pau Roca, reusense prácticamente radicada su familia allí, aunque barcelonés por otro lado, José María Michavila, María José Rubio. Los rubios son los que tienen la finca que fue de Prim, el castillo de Prim, y gran parte del legado artístico de lo que fue patrimonio de don Juan Prim, y alguna parte de Pacagüero, y otra serie de personas movidas todas por ese afán. Se sumó el Ayuntamiento de Reus, su alcalde Carlos Pellicer, con Carlos Tubella, el comisario del año PRIN, Borja García Nieto, el presidente del Círculo Ecuestre de Barcelona, en fin, toda una serie de gente cuyo objetivo era señalar esto, la vigencia de la obra, del pensamiento, de la actitud de PRIN, la posibilidad de armonizar sin mayores tensiones la patria chica y la patria grande. Con ese objetivo se echó a andar, sin ningún respaldo de nadie más que la iniciativa, el esfuerzo y el entusiasmo de los socios. Después se lograron algunos patrocinios particulares y con siempre con escasos recursos se ha hecho una obra verdaderamente importante. El Congreso de los Diputados publicó un libro, una antología de los discursos parlamentarios. Se le puso una placa muy cerca de donde murió. ¿Sí? Entonces el Banco de España no era Banco de España, no existía el Palacio de los Marqueses de Alcañices. Y en esa placa lo que se dice es que hay que acabar con las contiendas políticas, que no se derrame más sangre nunca en nuestras contiendas políticas. Y PRIN sabía un poco de eso porque había vivido el caínismo del segundo tercio del 19, arrancando de su juventud como soldado en la Primera Guerra Carlista. Después se han hecho multitud de cosas, ciclos de conferencias, exposiciones, tanto en Reus como en Toledo, por parte del ejército. Se han hecho algunos conciertos de música especialmente dedicada a PRIN, escrita sobre PRIN o del tiempo de PRIN, y actos evocadores en diferentes espacios, ¿no? Yo creo que le hemos dado a la figura de don Juan PRIN seguramente casi la dimensión que se merecía y que no había tenido desde algunas décadas para acá. Ha habido, como no, bueno, actitudes, en fin, yo creo que criticables, de renuncia a la figura del propio don Juan desde algunas fuerzas de Cataluña, pero en fin, estas son mezquindades de la política actual. Bueno, en cuanto a su muerte, cambiando un poco de asunto, ¿cuándo y dónde se dicta la sentencia de muerte de PRIN? No tenemos un documento que dé fe de que en una reunión se decida una especie de juicio y sentencia de ejecución. Sí hay alguna indicación de algunos de los primeros conspiradores contra PRIN de que a mediados de septiembre de 1870, en una casa de la calle de Segovia, se decidió deshacerse de PRIN. La referencia, no repito, no tengo ninguna certeza de que sea absolutamente fiable. Sí puede ser verosímil, porque la situación para algunos de los aspirantes a alcanzar el poder, léase en clave monárquica, don Antonio María de Orleans, el duque de Montpensier, o los republicanos, los sucesos producidos a primeros de septiembre con la derrota de Napoleón en Sedán y el hundimiento del Segundo Imperio, eliminaban un obstáculo importante. Napoleón se había opuesto tanto a los republicanos como a Orleans. Claro, desaparecido Napoleón, pues quien quedaba aquí como obstáculo les parecía que era solamente PRIN. Tiene cierta lógica el que fuera por entonces, cuando, bueno, pues eliminemos a PRIN. Ahora, un documento escrito que fehacientemente demuestre, bueno, eso es impensable, nadie va a ponerse a hacer un acta de una reunión de esta naturaleza. Bueno, sobre el atentado en sí, ¿cómo se produce? ¿Qué ocurrió ese fatídico 27 de diciembre en lo que hoy es la calle del Marqués de Cubas, ¿no? Por aquel entonces la calle del Turco. Perdón, entonces calle del Turco, porque ahí había estado la embajada de Turquía. Pues lo que ocurre es que se lleva a cabo un atentado que todo el mundo sabía que se iba a cometer, que el propio PRIN está avisado, que ya no es el primero. En pocas semanas se había intentado hasta al menos, seguro, dos ocasiones matarle, esta es la tercera por lo menos, y que, bueno, se realiza a través de una serie de delincuentes comunes reclutados en diversos espacios que le efectúan una serie de disparos con armas de avancarga, munición de postas, etcétera, pero prácticamente a quemarropa. Entonces, esos proyectiles le entran por el hombro y le producen algunas lesiones en el brazo y en la mano, y en el propio hombro, de relativa importancia. Pero las heridas en sí no parece que fueran mortales. Lo que sucede es que, tirado casi al nivel del cañón, del arma que le dispara, ¿sí?, pues le penetran no solo los proyectiles, sino también lo que entonces viene a ser una especie de taco, ¿no?, el algodón o la tela con la que se separa la carga de pólvora que primero se ha introducido de las postas de la munición que se va a emplear. Eso entra también hecho trizas, pero luego a la hora de curarse es dificilísimo de localizar y de sacar, y es un factor de infección muy probable. Prim muere a los 3 días de septicemia, una infección generalizada. No ha estado solo nunca ni un instante en esos 3 días. Cualquier otra hipótesis es una bellaquería puesta en circulación exclusivamente con el fin de montar un falso escándalo aprovechando el desconocimiento general de la historia, el afán de morbo y de frivolizar de algunos medios y de algunos malentendidos compañeros de profesión. Ahora le voy a preguntar sobre ese asunto, pero ¿qué conocemos a nivel médico? A nivel médico conocemos los partes, desde el primero en la propia tarde, ¿qué se le hace? El doctor Losada es el médico de cabecera, diríamos, de Prim. Conocemos los partes de los días sucesivos, conocemos la opinión de algunos médicos notables, hasta 8 miembros, casi todos de la Real Academia de Medicina, que fueron llamados en la mañana del 30, cuando ya realmente no había solución. Y, conocemos finalmente la autopsia que se le hace en la mañana del 31 de diciembre de 1870. Firman la autopsia los forenses más destacados de Madrid. No hay la menor duda de que murió Prim. Ninguna. Ni la ha habido nunca. Ni hay ningún documento entre los ahora más de 16.000 y antes hasta 18.000 papeles que hubo en el proceso de Prim. En el sumario, en el legajo que contiene el sumario. Jamás nadie habló de ninguna otra posibilidad. No la hay. Y luego lo que hay es el informe de un conjunto de médicos forenses de prestigio, de autoridad en España, que descartan cualquier posibilidad que no fuera la que se reconoce desde el comienzo. Todo lo demás, pues es un embeleco, como le digo, propio de personas que no tienen ningún conocimiento de historia, y el afán no era precisamente buscar clarificar la muerte de Prim. Hemos descubierto Cartagena hoy martes por la mañana. Bueno, a mí me hubiese gustado poder hacer un debate que me hubiese parecido interesante, pero bueno, no se dieron las circunstancias para que se hiciese, lo estamos haciendo de esta forma. Hablaba referente a las últimas, esa comisión que se creó para los estudios forenses que se realizaron sobre la momia de Prim. Y me veo obligado, ¿no?, a preguntarle eso. Se llegó a la conclusión, después de consultar con varios forenses, que había muerto estrangulado porque tenía... Eso es lo que dice un periodista de sucesos. Eso no es lo que dice ningún forense de prestigio en España. Todo lo contrario. Él afirma que tiene... Los documentos de varios forenses. En absoluto. Vamos a ver, mire, a mí como historiador, a la Comisión Prim, a la Sociedad Bicentenario General Prim, porque esto de la Comisión Prim es una cosa pues como el agua de solares, no sé, un producto que usted etiqueta como quiera sin mayores garantías. A nosotros nos hubiese sido indiferente la muerte de Prim. Nos interesa la vida de Prim, la obra de Prim, la figura de Prim. Si hubiera muerto estrangulado, perfecto. Si hubiera muerto de infección, como realmente murió, perfecto. Lo que no tiene sentido es promover una especie de escándalo manipulando ni siquiera pruebas, sino simplemente unas invenciones construidas sobre la nada. Le hago referencia y le pido que lea el informe que se presenta hace un mes aproximadamente en el Congreso de Forenses de España, de la Asociación Nacional de Forenses. La asistencia de decenas de forenses, cuyas carcajadas se oían alrededor del Gómezulla, donde tuvo lugar cuando se planteó la posibilidad de que este señor hubiera sido estrangulado. La marca que se tiene en el cuello es una marca post-mortem. Se debe al cuello del uniforme. Tiene una anchura, que podría dar pie a una extensión de un lado. En la parte posterior apenas tiene 2 milímetros, porque tiene la cabeza, el cadáver ha tenido la cabeza levantada. Tiene marcas similares por el resto del cuerpo, allí donde ha tenido algún vendaje, porque al embalsamar el cadáver se hincha y después cuando cede han quedado esas marcas. No hay la menor posibilidad. Cuando un señor le estrangulan, tiene alguna secuela, o bien cervical, o bien en la laringe o en alguno de los otros órganos del cuello. No hay, tras las pruebas del TAC que se le hacen en el Hospital Universitario de Tarragona, la menor duda de que no hay la menor lesión ni en las cervicales ni en ningún otro, otra parte cartilaginosa del cuello de Prim. Ninguno. Esto no se sostiene. Uh-huh. El autor de esta misma teoría, 2 meses antes, había acuñado la curiosa alternativa de que en realidad había muerto a las pocas horas de sangrado y le tuvieron en el Palacio Buenavista sin decir nada porque no convenía. Bueno, después se ha acuñado por ahí por algún otro sujeto, no sé si inducido con la misma, con el mismo rigor y la misma seriedad, que había muerto de una navajada, porque tiene una pequeña, la momia tiene una pequeña herida, huella de herida en la espalda. Sí. Se pueden decir las tonterías que se quieran, pero ya va siendo hora de que se acaben las tonterías. Y yo, por último, esta persona a la que usted hace referencia, que es Paco Pérez Avellán, uh-huh. Afirma que la momia, bueno, si hoy se quisiese hacer un estudio, no sería posible porque se ha modificado de alguna forma. ¿Es eso cierto? ¿Que se ha modificado? ¿En qué sentido? Es decir, se han eliminado las pruebas, de alguna forma. Que se han eliminado las pruebas, menos exactamente aquellas que dicen que le han estrangulado. ¡Qué curioso! Entonces, ¿cuáles son las que se han eliminado y cuáles son las que no? Mire, yo me he negado, y la Sociedad Bicentenario General Prim aceptó esta posición mía, a pesar de que nos ha insultado este señor por ahí, por activa y por pasiva. Nosotros queremos dejar claro que no queremos realizar un tipo de polémica, sino aclarar la situación. Aclarar, porque mire usted, si nosotros hubiéramos querido entrar en esta polémica, entonces convertimos la cuestión en lo que se estaba buscando. Una especie de espectáculo circense. Uh-huh. Pues esto, para pasearle por estudios de televisión y por estudios de radio. No, eso hubiera ocultado realmente la figura de Prim. Por eso no entramos. De ninguna controversia. Han dicho lo que han querido, este señor ha escrito lo que le ha parecido oportuno. Allá él, yo creo que incluso más allá de lo tolerable, pero hemos aguantado tranquilamente todos los miembros de la comisión porque nos ha insultado a los que le ha parecido bien. Bueno, resultado. Yo aquí le dedico 3 páginas exactamente en este libro, 3, uh-huh. más ni menos, ¿no? Y no es para debatir. Mire, en España se ha minusvalorado el término debate y lo hemos convertido pues en una especie de altercado verbal tabernario o similares, ¿no? Una especie de bronca donde todo consiste en chillar, en decir las mayores tonterías, sino no. Se debate con quien está en condiciones de debatir. Con los demás se puede discutir, ¿no? No es el caso este de debatir, porque para debatir hace falta saber. Y hace falta saber algo de historia, hace falta saber algo de medicina, hace falta tener algún conocimiento. Y hace falta tener la voluntad de buscar la verdad, no la voluntad de buscar una interpretación que nos permita, bueno, pues difundir un escándalo sin apoyatura científica ninguna. Bueno, pues ahí queda dicho. No quiero terminar antes la entrevista sin hacerle otra pregunta, dejando a un lado la polémica en la que estábamos hablando de los estudios que se han hecho a la momia, y es, hablábamos de la muerte. ¿Cuáles eran esas repercusiones y las reacciones al atentado? La repercusión del atentado inmediata es crear la natural alarma y tensión. ¿Qué va a pasar? Lo que sucede es que el hecho de que Prim no muera, pues no nos permite saber qué hubiera sucedido de inmediato, uh-huh. Sino que hay un compás de espera. Como Amadeo I llega a las pocas horas de la muerte de Prim, y a Madrid, pues prácticamente 48 horas después, nos encontramos con que la situación, entre comillas, aparece bajo control. Eso de inmediato. Sin embargo, a medio plazo, pues se comienzan muy pronto las disensiones en el seno del Partido Progresista, entre los partidos de Sagasta y los de Ruiz Zorrilla. El propio Serrano trata de aprovechar la coyuntura, y con estos fulanismos, con estos taifismos tan propios de la política española, lo que nos vamos a encontrar es con que Amadeo de Saboya no está en condiciones de ejercer un tipo de reinado como el que él concebía cuando fue elegido por las Cortes el 16 de noviembre de 1870 y eso le agota política, personal, familiarmente y acaba marchando de España considerando que la situación es imposible de controlar en los cánones de esa monarquía democrática. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, lo tienen muy fácil y además tienen un libro de bastantes páginas donde van a encontrar pues todo acerca no solo de la muerte que hemos centrado un tanto la entrevista en ese suceso, sino a lo largo de toda la vida de Prim. El libro Prim, mucho más que una espada, el autor es Emilio de Diego, que ha estado con nosotros y la editorial es Actas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias a usted e insistirle en esto, aunque lo importante del libro, de la actuación de este bicentenario, es la figura y la obra de Juan Prim y no artificiales inventos sobre la forma de la muerte de Prim, que no deja lugar a ninguna duda y que si lo hubiera dejado hubiera sido en todo caso un espacio secundario de polémica. No hay polémica por parte nuestra, desde luego por parte mía, ninguna. Simplemente tengo que exponer lo que la documentación de los forenses me acredita, lo que mi experiencia como historiador me acredita, ni más ni menos. Y por cierto, invitación para que la gente acuda al Museo del Ejército, que hay una exposición sobre quién. En Toledo. ¿En Toledo? En Toledo, sí. En Toledo. Y el día 18, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, presentamos en una segunda presentación, porque la primera la hicimos con carácter simbólico en el Congreso de los Diputados hace unos días, pero está ya dentro más de lo que son las pautas habituales del lanzamiento de un libro, de la presentación de un libro. Esto es en el Instituto de Historia y Cultura Militar, como le decía, Paseo Moret, a las 7 de la tarde. Si alguien quiere acercarse, pues puede hacerlo con toda libertad. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Al igual que griegos, etruscos y romanos convivieron en el Mediterráneo, los mayas prehispánicos compartieron Mesoamérica con diferentes grupos culturales, tales como los aztecas, mexicas, zapotecas y teotihuacanos. En este contexto desarrollaron un sistema político de ciudades-estado inmersas en la guerra, la diplomacia y el culto a deidades tutelares. Para acercarse de forma amena e interesante al mundo de los antiguos mayas, Ágora Historia, junto con Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, ha organizado una visita al Museo de América de Madrid para el domingo 18 de enero a las 10 de la mañana. Os acompañará en la visita Rocío García Valgañón, historiadora, doctora del Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid. Para conocer todos los detalles y reservar plaza para esta cita con los mayas, podéis visitar la página web de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales en la siguiente dirección: www.pausanias.com. Y no olviden que será una buena oportunidad para conocernos. Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad. Ágora, historia en estado puro. Bueno, ya han escuchado la primera entrevista que hemos realizado en torno a Prim. Ya les avanzo que nuestro siguiente invitado no ha escuchado nada de la entrevista que han podido oír ustedes. No hemos querido dar prioridad a ninguno de los dos. Hemos contactado con ambos y nuestra intención era hacer un debate donde pudiera aclararse los motivos de este conflicto, pero no ha podido ser posible el debate y en los siguientes minutos pues van a conocer la otra parte, la que nos dice que Prim murió de diferente forma, como nos dicen los escritos y estudios, digamos, canónicos. Sí que tengo que aclarar que nuestro siguiente invitado en ningún momento se ha negado a debatir sobre este asunto de la muerte de Prim. Él es Francisco Pérez Avellán, es sinónimo de criminología en nuestro país, periodista, ha participado en innumerables medios de comunicación, tanto en prensa, radio, televisión. Y hoy está con nosotros. Francisco, buenas noches. Y hola, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Es un placer. Y quiero aclarar que no, nuestro invitado nunca se ha negado a debatir con nadie. Ahora, claro que no. Ahora entraremos en asunto. También tengo que decir que es autor de dos libros sobre Prim, uno de ellos editado por Planeta, Matar a Prim, tenemos aquí los dos, y otro que ha salido hace poco, Prim, La momia profanada, de la editorial Poe Books. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la oportunidad de examinar el cuerpo de la momia de Prim? Bueno, la historia es aclarar de una vez por todas el mayor misterio criminal de todos los tiempos en la historia de España, que es la muerte del general Prim, que es el primero de los grandes magnicidios, seguido luego de otro montón de magnicidios que no están resueltos, que son todos misteriosos. Pero el mayor misterio era el de la muerte de Prim. Y yo estaba en la Universidad Camilo José Cela, donde ya no estoy, es importante porque esto a veces equivoca, debido a que hubo un problema allí, falleció el que fundó esta universidad o que quería llegar a los más altos grados del conocimiento y de la excelencia, y ahora la lleva a su hija, que no tiene nada que ver, es otra manera de enfocar la vida universitaria, y yo ya no estoy en esa universidad. Por tanto, en el momento en el que estaba, quería hacer, con la incidencia y coincidencia de la persona que me llamó, hacer una escuela de investigación. Uh-huh. Y en esta escuela de investigación los alumnos iban a cursar lo que yo impuse, que fue los 4 años en los que se ha convertido la licenciatura de criminología, y que ellos pudieran salir de allí sabiendo investigar. Entonces, una de las partes de ese programa, aparte de los estudios canónicos, como decía esto hace un momento, y para que pudieran salir, pues naturalmente, licenciados en el grado de criminología, además queríamos llevarles sobre el terreno y hacer una investigación sobre el terreno. Sí. Y qué mejor que investigar una cosa tan misteriosa como la de Prim, que era el paradigma de todos los misterios. Empezamos por estudiar los documentos que venían del siglo XIX y que habían estado abandonados durante décadas, durante 140 y tantos años. No se les había visto jamás, no se le ha visto por allí a ningún, muy poco, se puede contar la verdad con los dedos de la mano, los historiadores que se acercaron a estudiar estos documentos. Porque hay una gran cantidad de historiadores en este país que le tienen miedo, alergia a los documentos históricos, y lo que hacen es copiar otros manuales que se han hecho con anterioridad. En concreto, en el caso de Prim, lo que yo he venido observando es que la versión de cómo murió Prim se ha copiado desde el primer momento en el que se inventa para disfrazar el crimen. Y unos a otros se han ido copiando, uh-huh, sin comprobar si aquello que se dice es verdad. Hasta que llegamos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Ir al sumario de Prim y leerlo, no como hasta ahora se había ido ojeando, sino leerlo hoja por hoja. Leímos toda la línea. ¿Quiénes forman el equipo? El equipo es un equipo multidisciplinar, esta palabra ha tenido mucho éxito porque luego ha querido incluso ser utilizada contra nosotros. Multidisciplinar significa, pues eso, que tiene muchas disciplinas aunadas en este trabajo, gente de todo pelaje, historiadores, investigadores criminales que tienen trabajo como tales en la actualidad, criminalistas, criminólogos, en fin, de juristas, y todos, enfrentamos los diferentes sentidos en los que se puede llegar al misterio Prim. Examinamos los datos que íbamos reuniendo. Uh-huh. Lo primero fue, efectivamente, manejar estos documentos y sacar de ahí unas hipótesis, unas preguntas. ¿Pudo Prim morir el mismo día que fue tiroteado en la calle del Turco? Y resulta que los documentos nos dicen que sí, que sí. Y hacemos una serie de preguntas, que como se hace una investigación, y el paso siguiente fue ir al Museo del Ejército, donde se guarda la berlina, es decir, el coche en el que viajaba Prim el día que fue tiroteado en la calle del Turco, ¿sí?, la ropa que llevaba empapada, uh-huh, en sangre, y algunas de las balas que entraron, incluso alguna de ellas, en su cuerpo. En fin, y una serie de asuntos que merecía la pena ir allí y hacer lo que hemos visto en la televisión que hace el CSI. Es decir, nosotros teníamos en la universidad un maletín que se llama el maletín del CSI, para que todos los alumnos pues supieran a qué nos estábamos refiriendo de una forma rápida y concentrada y sintética, y pasamos el CSI por todos los elementos que están en el Museo del Ejército. Vimos la sangre que queda todavía en la berlina, comprobamos a qué distancia habían sido hechos los disparos, cuántos disparos, de qué manera recibió estos disparos el general Print, que iba dentro con sus dos ayudantes, Nandini y Moya. En fin, hicimos un trabajo de campo. Y ya la tercera parte era naturalmente buscar el cadáver, el cuerpo de Prim. Bueno, no nos adelantemos. Yo antes de nada quiero dejar claro algo, y es que no queremos ni mucho menos generar polémica, ni estamos haciendo algo sensacionalista. Lo único que queremos es conocer la verdad única y exclusivamente, y para eso estamos hablando aquí con Paco Pérez Avellán y la entrevista anterior. O sea, que es que no queremos generar polémica, únicamente conocer la verdad. ¿Qué día tiene lugar la exhumación del cuerpo? ¿Y qué se encuentra? Bueno, ¿se encuentra algo que llame la atención a primera vista antes de examinarlo? Hombre, vamos a ver. Lo primero, frente a tus palabras, decir que esto es polémico, pero no por culpa nuestra, sino porque resulta que nosotros aportamos a nuestro país una manera de entender la historia y ponemos sobre la marcha una serie de datos absolutamente científicos, y hay una serie de personas que se cierran y no quieren entender lo que está pasando, e incluso se niegan a escucharlo. Porque yo me pongo en contacto con algunas de estas personas, que es una especie de lobby, ¿eh? Una serie de gente que ha hecho del bicentenario de Prim, pues digamos, un colectivo que se dedica a dar conferencias repitiendo las falsedades que se han ido publicando una y otra vez a lo largo de la historia. O, en fin, han hecho una serie de actos que, en mi opinión, están equivocados, faltos de razón. Por ejemplo, han puesto una placa en Madrid, en la calle El Turco, en un sitio donde no tuvo lugar el atentado. En fin, han hecho una serie de cosas y luego han promovido dos contrainformes del que nosotros hemos hecho de la momia de Prim, absolutamente faltos de rigor y de ciencia. Quiero decir que aquí no hay ningún tipo de sensacionalismo ni de morbo. Aquí lo que hay es ciencia. Hasta el punto hay ciencia, que nuestro mayor, digamos, aportación a esto es un TAC, una tomografía axial computarizada, que es lo que todo el mundo conoce por un TAC en los hospitales, a la que sometimos a la momia de Prim, que afortunadamente la momia de Prim mantiene todos sus órganos perfectamente momificados, de forma natural, porque aunque fue embalsamado... Mucha gente se lo estará preguntando, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya conservado de esa forma? Por una serie de elementos que han coincidido. Uno de ellos, el primero de ellos, que murió desangrado. Es decir, murió de otra causa, pero se desangró a la misma vez. Habría muerto desangrado si no le hubieran provocado la muerte con antelación. Entonces, esto, la sangre es uno de los principales agentes que produce la putrefacción o que la avanzan, etcétera. Otro, que lo encerraron en tres ataúdes. Esto del tres es muy importante porque tiene que ver con una sociedad secreta que es la masonería, cosa a la que no íbamos buscando en absoluto cuando fuimos a investigar esto, pero que nos encontramos, es un hecho, la masonería, una lucha interna entre los masones, es lo que produjo, entre otras cosas, la muerte de Prim. Un enfrentamiento que había, una búsqueda por el poder, en fin, esto no es nada fácil, es complejo. Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue poner en marcha todos los elementos científicos que nos permite el siglo XXI, una iniciativa que nunca antes se había llevado a cabo en España. Entonces hay personas en la otra parte, en la parte polémica, que son los que han organizado la polémica, hay personas que se hacen pasar por lo que no es. Por ejemplo, hay un señor que dice que es historiador, que es profesor de la Universidad Complutense, de la Facultad de Geografía e Historia, pero que no es catedrático y se presenta como catedrático. ¿Qué significa esto? Pues una estafa. Una mentira. Si tú entras a escuchar una conferencia de un catedrático y no lo es, te están dando gato por liebre. Esto es lo que hay. Lo tengo completamente comprobado y colgado en mi página web. Fulanito de tal que se hace pasar por catedrático. Si hay alguien que se hace pasar por lo que no es, ya lo que dice es mentira. Eso es una cosa. Yo es que me dedico desde hace 40 años al mundo del crimen, ¿no? Y conozco muy bien todo lo que tiene que ver con el delito, la delincuencia, la impostura. Esto es una impostura. Entonces, a partir de ahí, hay que poner, a refrescar todo lo que se diga desde ese punto de vista. Pero es que además, yo, para poder llevar a mis alumnos a investigar todo esto, me leo los libros que se han escrito sobre Prim. Y sé y tengo una opinión sobre los autores buenos, los autores malos, los autores que copian, los autores que mienten. De la persona de la que estamos hablando, que se hace pasar por catedrático sin serlo, hay unos errores tan graves en sus libros que no se pueden perdonar. Es decir, por ejemplo, dice que Prim sale a la calle cuando va a ser tiroteado en la calle El Turco y se junta con Miguel Moraita, que es un diputado que todavía no había sido elegido, que no estaba ese día en el Parlamento. Estas cosas a ti y a mí se nos pueden perdonar porque somos periodistas, escribimos una cosa, lo hacemos con cierta ligereza, no somos profesionales de la historia y bien, pero un historiador tiene que ir a las actas, tiene que ir al Congreso, pero ya le digo que hay historiadores que son alérgicos a los documentos. Bueno, centrándonos ahora en lo que es el cadáver, ¿qué heridas presenta el cadáver? Bueno, el cadáver está muy momificado, como digo, que estábamos explicando antes. Fue enterrado en tres ataúdes, el número tres muy importante para la masonería. El último de los ataúdes es como una especie de caja cerrada de plomo. ¿Sí? Y que además está soldada alrededor. Es decir, es una caja que así no se entierra a nadie, salvo que quieras ocultar un crimen. Entonces, ¿por qué estaba así? Y el cuerpo está totalmente atornillado, de tal manera que la barbilla, esté reposando sobre el pecho para que, aunque se mueva, porque el ataúd tenía una ventana, pues aunque fuera una ventana y se moviera, nunca se pudiera ver el cuello de la víctima, porque ahí tiene las señales de haber sido estrangulado a lazo. Uh-huh. ¿Y por qué decimos que ha sido estrangulado a lazo? Porque se observaron unas marcas muy profundas y perfectamente marcadas que fueron estudiadas por el antropólogo forense, que es la que hizo la única autopsia que se le ha hecho a Pring. Ni antes ni después se ha hecho ninguna autopsia distinta. Es mentira todo lo que se diga sobre esto. Solo hay una autopsia, que es la que hicimos nosotros. Además, después la momia ha sido manipulada, estropeada, y ahora ya no se puede hacer ningún tipo de trabajo científico sobre ella porque está invalidada. Aquí, por ejemplo, se puede ver en mi libro cómo tiene una dentadura puesta de nueva. O sea, sí, nosotros nos encontramos la momia de esta forma, con los dientes arriba, los incisivos. Había perdido uno, hay un hueco que parece que faltan dos, pero en realidad es solo uno, que se ha movido, se ha abierto la dentadura y, por lo tanto, existe ese hueco. Pero después ha sido manipulada, no sabemos hasta qué punto, pero ha sido invalidada como prueba de crimen, ¿no? Es decir, como un estudio que se pueda hacer para saber cuáles son las causas. Y las heridas que tiene, pues son heridas muy importantes en el hombro izquierdo, hasta el punto de que tiene un agujero por el que cabe el puño de una mano. Luego tiene un codo atravesado de un tiro. Luego tiene la mano derecha, con un tiro que le entra por la palma, le arranca un dedo, el dedo anular, y además les hace otras heridas en los metacarpianos, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que cuando se hace el primer informe, contrainforme catastrófico de la Universidad Complutense, se olvidan de la herida que tiene en el codo provocada por las balas, porque luego tiene una cuchillada en la espalda, en la parte izquierda también, sobre el omóplato. Recientemente, para intentar desmentir una vez más y por las mismas personas el trabajo que nosotros hemos hecho, que es una aportación revolucionaria a la historiografía española, se ha encontrado, digo entre comillas, una carta de un médico, Losada, que en el momento en el que Prim llega herido, gravemente herido, a su casa, ¿sí?, le revisa como si fuera una especie de médico de cabecera. Pero es un médico militar que está a las órdenes de quien es el principal sospechoso del crimen, ¿no? Y este individuo no deja entrar al juez instructor, que tiene en ese momento ya suficiente autoridad para arrestar a todo el gobierno si le impide hacer una investigación judicial sobre este tema. ¿Sí? Claro, no se atreve, porque en aquel momento no se andaban con chiquitas y fusilaban a cualquiera. Eran todos militares, algunos de ellos espadones, dispuestos totalmente a cualquier cosa que hiciera, entre otras, a hacer un golpe de Estado en cualquier momento, ¿no? Bueno, el caso es que este señor no le deja entrar al juez instructor, con lo cual tiene que empezar la investigación judicial sin haber visto el cadáver, es decir, sin haber visto el cuerpo, porque en ese momento se supone que está vivo, dado que la versión oficial dice que estuvo 3 días heridos hasta que murió el día 30. Y nosotros decimos que las heridas que tiene la momia, vistas a día de hoy con la ciencia médica de hoy, ciencia y no especulación, esas heridas no le permitían ni ponerse de pie, ni andar, ni escribir, porque no puede hacer la pinza con las manos. Estaban destruidas, una por el tiro en la parte de arriba y otra por el tiro en la mano, que le destrozó totalmente la mano. Uh-huh. No podía, y por lo tanto este hombre quedó, probablemente además por el dolor, traspasó el umbral del dolor y quedó desmayado. Es decir, este hombre no volvió a estar en la historia nunca más después de los tiros. Y con los exámenes científicos que habéis hecho a nivel forense, ¿por qué Prim no murió de septicemia y murió estrangulado? De septicemia no murió porque se puede ver en las miles de fotos que hemos hecho, porque nosotros hemos seguido los métodos del FBI para hacer un trabajo. Nosotros antes habíamos hecho en la universidad unas jornadas con el FBI, nos contaron efectivamente cómo se investiga allí a los criminales, a los crímenes, cómo se hacen fotografías, cómo la fotografía es un arma revolucionaria y fundamental, hecha como hay que hacerla para poder estudiar un crimen y mandarlo de un punto a otro de los Estados Unidos, etcétera, para que toda la policía estadounidense esté a la vez informada. Uh-huh. Y en esa fotografía se ve perfectamente que las heridas no están cerradas. no están cerradas, las heridas no están cerradas. Si no están cerradas, no se pueden infectar. Porque... Nos está enseñando Paco en su libro que aparece en la fotografía, si se ven perfectamente. No están cerradas las heridas, todo el mundo tenía una pequeña herida en algún lado. Uh-huh. Y entonces se ve cómo va la carne cerrándose, creando una excrescencia de carne. Y las heridas no están cerradas. Entonces, mientras no está cerrada la herida, no se puede infectar porque la sangre tira fuera toda la porquería. Lo digo de esta manera para que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? Es decir, que entonces, decir que murió de septicemia es una barbaridad científica. Pero no solo eso, sino como el primer informe que se hizo en la Universidad Complutense, porque lo encargaron los de la Sociedad Bicentenario de PRIN 2014, este lobby que está por manipular la historia y, digamos, dar una idea confundida, confundir a la gente, ¿no? Porque realmente lo que hacemos es no darle la verdad histórica y, por lo tanto, estamos condenados a repetir la historia porque no la conocemos. En nuestro país hemos estudiado la historia con páginas arrancadas y estas personas quieren que las páginas sigan arrancadas. Entonces, al contar esto, como ellos hacen un informe que no termina, que no concluye, porque el informe, la idea era decir de cuál era el mecanismo de la muerte. Y como aquí no se dice, se marchan otra vez a una teoría ya descartada del año 1958, que el doctor de la Fuente Chaos había escrito en un epílogo del libro conocidísimo sobre PRIN del abogado Pedro Rius, en el que decía que había muerto de septicemia o de una infección generalizada, ¿no? Pero este hombre hizo esa teoría y la plantó en este libro 94 años después de haber ocurrido el atentado y sin ver el cadáver de PRIN. Es decir, como si fuera una pitonisa, hizo un dictamen de bola de cristal. ¿Aquí qué ha ocurrido? Pues que un verdadero investigador se ha puesto sobre la pista y ha empezado a tirar papeles de un lado para otro y a ir a los sitios y comprobar, cosa que estos historiadores de Chichinabo no lo han hecho jamás. Bueno, recopilando información, septicemia habría que dejarlo claro, a un lado. Totalmente. Y muere de la marca que tiene en el cuello. Muere porque está gravemente herido. El médico este, probablemente este Losada, el que ha escrito esta carta, que dice unas imprecisiones absolutas, se puede demostrar perfectamente, dice en la carta que tiene rota la escápula, ¿no? Pero nosotros ¿sí? hicimos un TAC, y en el TAC, que es una radiografía... en movimiento, ¿no? De pues que hace con cortes de 3 milímetros, ¿no? ¿Sí? Se puede ver incluso la momia en tres dimensiones, ¿no? Entonces se ve perfectamente los huesos de la momia, los tiene perfectamente intactos. La escápula no es la escápula, el omóplato, que es exactamente lo mismo, no está roto. Entonces es imposible que lo que dice la carta sea verdad. Es una mentira que este tío cuenta, no sabe por qué, a un amigo, 5 años después de haber ocurrido la muerte de PRIN. Pues le dice lo que, como si yo te escribo a ti una carta mañana y te digo una cosa que se me ha ocurrido. No tiene ninguna comprobación científica, pero sí tiene la mala intención de intentar echar abajo nuestro trabajo. Trabajo honrado, trabajo que no ha sido remunerado en absoluto. Esto fue una investigación de bocadillo de chorizo y de pensión, y donde vieron los estudiantes por primera vez, que en esto alucinarán, porque los profesores no los llevan nunca a ningún sitio. De hecho, algunos de mis compañeros dijeron, oye, ¿dónde vamos con los profesores y con los alumnos? Pues es que si no llevamos a los alumnos, esto no es una investigación universitaria. Esto sería un paseo de los profesores. Entonces, mis alumnos estuvieron tanto en el estudio del sumario como después en el estudio de lo que queda de la escena del crimen en el Museo del Ejército, como fuimos a Reus, que es donde está el cuerpo de PRIN, y lo tenían entonces en la nevera hacía año y medio. Porque les habían contado a los de Reus que el cadáver estaba muy deteriorado, estaba pegado al ataúd. Esto es falso. Cuando llegó la doctora que venía con nosotros, que es un auténtico genio, la doctora Robledo Acinas, María del Mar, esta chica, muy inteligente, capaz y intuitiva y además deseosa de conocer este tema por verdadera vocación, es una señora que los veranos se los pasa en las morgues latinoamericanas. Es que va a Bolivia, es que va a Uruguay, es que va donde la llaman para hacer allí una guardia porque a ella le gusta mucho su oficio. Entonces abrieron el cadáver este, abrieron el ataúd y por la misma ventana que tiene el ataúd metió la mano y comprobó, tocó el cuerpo y dijo no. Les han engañado ustedes. Esto que le han dicho que está estropeado, pedían 37.000 euros para arreglar la momia, ¿no? Metió la mano por aquí y tocó el pubis de PRIN, que además estos de allí de Reus, que se encargan de la NIPRIN, se escandalizaron y dijeron, ¡uy, le ha metido mano a PRIN! Estábamos ahí en un trabajo universitario, de profesores, doctores, o sea, esto es una cosa de verdadera... pues de paletos, ¿no? Es decir, no porque la gente de Reus sean paletos, ¿no? Son paletos estos políticos de Reus que se han ocupado de la NIPRIN, fatal, porque este está a punto de terminar y no se ha celebrado a PRIN, que es un gran héroe español. Español, hijo de madre castellanohablante, que todo esto se está manipulando. Y jamás bombardeó Barcelona en 1843, como están diciendo los independentistas, porque han intentado manipular también la figura de PRIN. Paco, ¿Por qué? Te voy a hacer dos preguntas. En primer lugar, si Prim no hubiese muerto de septicemia, como se ha dicho, si finalmente hubiese sido estrangulado... Pero bueno, es que si, no hay duda sobre esto. Bueno, lo que no dicen los informes médicos... Pero sí que los informes están mal hechos. ¿Qué implica? Ahí, vamos a ver. Pero ¿cómo no, lo que dice el estudio que habéis hecho vosotros. Yo comprendo tu postura como periodista objetivo que eres y lo respeto. Pero no se puede tener el mismo nivel de respeto a dos personas cuando una no cumple los protocolos científicos. Y lo que se hace no es un informe. Un informe que no pasaría ni siquiera a un tribunal de segundo de bachillerato. Es una cosa vergonzante. Cuando dos miembros de esos que firman ese informe están imputados por falsedad en peritajes en dos juzgados de Madrid. Y además son los tíos que ocupan el mismo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde abajo había una fosa común con cadáveres de ciudadanos que habían cedido sus cuerpos a la ciencia y que los habían tirado por allí. Y estos tíos son los miembros de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, que habría que cerrarlo, pero cerrarlo absolutamente. Pero Paco, insisto, ¿cambiaría algo a nivel político, a nivel histórico, en torno a los asesinos todo. De Prim? Cambia todo. Con esta tesis que vosotros estáis manejando, ¿qué cambiaría? Pues es que nosotros hemos descubierto quién mató a Prim. O sea, es decir, el misterio era quién le mató y por qué. Uh-huh. Entonces, la forma de morir es importantísima, dado que aquí no pueden escapar los asesinos. ¿A qué se debe esto? Porque como él estaba herido en su cama, en el Palacio de Buenavista, hoy sede del ejército, inmediatamente allí se presentó el regente Francisco Serrano Domínguez, que se hizo cargo de todo lo que había que hacer en España, porque el amo de España era Prim. Entonces, todo el poder político que tenía Prim lo cogió en ese momento el general Serrano, el de la calle de Serrano de Madrid. El general Serrano se había hecho rico con el tráfico de esclavos en Cuba. Es decir, que tenemos la mejor calle de Madrid dedicada a un traficante de esclavos. Esto es importante, es debido al analfabetismo y estupidez de nuestros políticos. Pero claro, ¿a quién se le ocurre tener la mejor calle comercial de España dedicada a un traficante de esclavos? Oh, es que esto lo puedes ver hasta en la Wikipedia, viene en Internet. Bueno, dado esto, este señor se hace cargo de eso y también se hace cargo de todo lo doméstico. Allí entra en la habitación donde está muriéndose Prim y probablemente ya muerto quien él quiere. Ni su mujer ni nadie. Es decir, es que el general Serrano es el que manda en España. La mujer está aterrorizada al ver al mayor enemigo de su marido que ha entrado en su casa porque es el regente y está sustituyendo a Prim, que era el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de la Guerra. Al caer este hombre y ser el regente, que era el hombre decorativo, pero que era el cargo más importante de la nación, digamos, el jefe del Estado, entonces en ese momento coge todos los mandos. Y, por tanto, él era el encargado de conservar la vida de Prim, de protegerle. ¿Sí? Entonces, al hacerse cargo de todo y cuando entran y salen los que quieren él de la habitación, él es responsable de la muerte de Prim. Esto encaja con una serie de buenos historiadores, pocos, pero elegidos y buenos, que siempre han señalado como posibles asesinos al duque de Montpensier, que puso el dinero para ser rey de España, y al general Serrano, porque ambicionaba los cargos que tenía Prim, que eran los efectivos. Él mismo le había nombrado para esos cargos, pero ahora resultaba que el general Serrano era solo una figura decorativa dentro de una jaula de oro y Prim era el que mandaba en España, como digo, el amo de España. Era el presidente del Consejo de Ministros y también el militar que estaba al frente del Ministerio de la Guerra. Entonces, poco después, unos días más tarde, bastantes días más tarde, porque puso un presidente de transición, el general Serrano se hizo con lo que tenía Prim. Esto está totalmente demostrado, encaja. ¿Y por qué es uno de los asesinos presuntos? Porque nunca hubo juicio, por tanto no puedo decir, es el asesino de Prim. Uh-huh. Pero todo le señala. ¿Y por qué es? Pues porque era el responsable, por acción o por omisión. Él tenía que haber protegido la vida de Prim, porque él tomó bajo su cargo todo el poder, incluso el poder doméstico de la casa de Prim. Eso que ocurrió, la muerte que tuvo Prim, al demostrar nosotros científicamente que no murió por la infección de sus heridas, sino que murió estrangulado y apuñalado en la espalda. Sí, porque Prim lo primero que es desnudado en su casa, el médico dice que podría recuperarse si cesa la hemorragia era muy grande y no habría cesado en ningún caso, habría muerto de la hemorragia. Pero ¿sí? En 1870 estas cosas no se sabían. Entonces se le quita la ropa para atenderle y se le apuñala por la espalda. Como tampoco muere porque no aciertan, tienen miedo con Prim porque le temen, es que Prim era un tío capaz de llevarlos a todos estos al paredón, ¿no? Entonces le estrangula al lazo, que es una muerte muy rápida, de unos dos minutos nada más, que estrangula y que no necesariamente rompen el hueso hioide. Hueso que estos individuos que han firmado los contrainformes dicen que es un cartílago. Es decir, por esto suspenden en la Facultad de Medicina, en primero de Medicina. Sí. O sea, estos tíos no están capacitados para hacer esto. Y encima, el rey Felipe VI les ha felicitado en público, ¿eh? Ha dicho un cariñoso saludo a esos de la Sociedad Bicentenario, que son los que han programado todo esto, y hecho el contrainforme. De hecho, el libro este fue enviado al rey. Al rey Juan Carlos, que nunca me ha dicho absolutamente nada, porque nosotros conseguimos, como uno de los efectos colaterales, el hecho de demostrar que los borbones legitimistas no tuvieron nada que ver en la muerte de Brin, que durante la historia se les ha señalado. Es decir, como claro, ¿a quién favoreció? O sea, cuando ocurre todo esto, resulta que los Borbones vuelven otra vez, recuperan de nuevo el poder y recuperan de nuevo la monarquía en España. Es la restauración borbónica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces nosotros, de forma científica, demostramos que los que mataron a Prín eran enemigos feroces de los Borbones legitimistas. Entonces yo se lo mandé al rey, todavía estoy esperando que conteste. Pero ya digo que tanto el rey en aquella época ya final del rey abdicado como del nuevo rey, que está rodeado de personal incapaces sobre esto, ¿no? Son incapaces de contarle lo que está pasando en la calle para que él reaccione y diga lo que sea, y le informan mal. Entonces, mal aconsejado, es como ha metido la pata en esto. Bueno, me llama la atención, para ir concluyendo, a modo de curiosidad, ¿eh? Una de las dedicatorias del libro dice: a la reina Letizia, por lo que ella sabe, no será en relación a Prim. Sí, sí, sí, vamos a ver. La reina Letizia tiene la dedicatoria completa, no hay más que esa dedicatoria, lo demás son presentaciones. La dedicatoria es a la reina Letizia por lo que ella ya sabe. ¿Y qué es lo que sabe? Pues bueno, esto es que está hecho con un poquito de picardía o de pimienta. En realidad lo que quiere es agradecerle a la reina el hecho de que ella hizo una declaración diciendo que ella apuesta por los periodistas que dicen que no, por los periodistas que se plantan, periodistas independientes, como yo soy. Uno uh-huh. que dice que no, uno que se planta y uno que es independiente. Y por eso es mi reina. Y por eso yo le dedico el primer libro de investigación que se le ha dedicado nunca a una reina. Y espero que le aproveche, porque realmente toda mi vida yo he decidido ser periodista y esto me ha hecho renunciar a muchas cosas. Esta investigación a mí me ha costado perder trabajos. Me ha costado una campaña que ya llevo más de año y medio luchando contra gente muy poderosa y que tienen un auténtico lobby de tráfico de influencias. Es decir, ellos son capaces de entrar en el Congreso de los Diputados, convencer al presidente del Congreso de Diputados, que es el tercer mando del país, y que les haga el juego. Han publicado un libro sobre los discursos de Prín, que es con una letra pequeñísima que no se puede leer, no está contextualizado, no está comentado para saber a qué contesta Prín o por qué hace ese discurso. No lo puedes leer. Y además está publicada una colección que el Congreso está dedicada a la biografía de los políticos. Y esto es una colección de discursos. ¿Por qué lo han hecho? Porque la gente de este lobby es poderosísima y puede hacer eso, puede poner la placa en la calle del Turco donde le dé la gana o donde haga más sol, como es lo que han hecho en la esquina del Banco de España, que no existía. Es decir, todo esto saltándose a la historia, porque creen que todavía pueden manipular la historia. Yo, sin embargo, creo que el pueblo español va a impedir que esto sea así, quiere saber la verdad. Y yo también. Y yo solo agradezco a la Letizia que de verdad haya hecho eso, defendernos en público. Espero que en privado también lo haga. Defender cuando los periodistas decimos que no, nos plantamos, investigamos. Dos libros sobre Prín, en un año. Dígame usted quién hace esto. Bueno, pues yo quiero agradecer públicamente porque Paco Pérez Avellán en ningún momento, y vuelvo a repetir, se ha negado a que se hiciese un debate. No se ha realizado, pues básicamente por la otra parte. Y luego, en segundo lugar... No tienen miedo. En segundo lugar, vamos a ofrecerles, tras la entrevista, el dictamen, ¿no?, de un médico amigo del programa, Miguel Ángel Pertierra. Y Paco Pérez Avellán no se ha negado y le ha facilitado todos los documentos para que él, de forma escéptica, haga y dictamine lo que piensa como médico que es. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y un privilegio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esperamos que... Bueno, nosotros les hemos dado los datos. Tienen que sacar las conclusiones. Tienen aquí dos libros que ya les he anunciado antes. Matar a Prim, de Planeta, y Prim, la momia profanada, de Poebooks. Los dos son de Francisco Pérez Avellán. Un fuerte abrazo, Francisco. Nosotros continuamos aquí con más cosas en Ágora, en Capital Radio. En Capital Radio, hablamos con los superhéroes del mercado. Don Alberto. Iñaki Iturralde, buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy tenemos trabajo, Laura. Guay, eso lo iba a decir yo. Venga, manos a la obra. Las tardes de los lunes, Alberto Iturralde atiende sus dudas en Mercado Abierto, con Laura Blanco. Ágora, historia en estado puro. Música de intriga para dar el, bueno, la prueba final, ¿no? Si realmente sabemos de qué pudo morir Prim. Han escuchado hoy de todo. Una introducción acerca de la vida de Prim, una entrevista con Emilio de Diego, otra entrevista con Francisco Pérez Avellán. Entrevistas contradictorias, no venía a decir lo mismo. Nosotros queríamos contar con la opinión de un médico que nos hablase de ese TAC que le han realizado a la momia de Prim. Y contamos con un profesional, pero antes que profesional es amigo, que es Miguel Ángel Pertierra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. David, encantado de estar aquí en tu programa. Tenía muchas ganas de estar contigo personalmente y hacía tiempo que no nos veíamos. Enhorabuena por tu programa y bueno, yo creo que este tema es también muy interesante. Además, en el futuro va a estar más con nosotros ahora, ya lo diremos más adelante. Bueno, decir que Miguel Ángel Pertierra es doctor en medicina, especialista en otorrinolaringología, con más de 20 años de experiencia, y ha tenido acceso al TAC realizado por el equipo de Francisco Pérez Avellán, que nosotros queríamos ser totalmente asépticos. Y queremos que Miguel Ángel Pertierra nos dé su opinión. ¿Qué has podido ver en el TAC? Bueno, la verdad es que Francisco Pérez Avellán, hemos podido contactar con él, hemos estado viendo el escáner, esa tomografía serial computerizada, la verdad muy interesante, porque ahí dejamos parte de la imaginación y realmente nos vamos a hecho objetivo y constatable. Ahí no cabe duda ningún tipo de interpretación, sino podemos solamente decir lo que se ve. Es muy interesante de ver. Es parte de nuestra historia y bueno, y yo creo que con hallazgos y elementos que se pueden ver ahí, muy interesante desde el punto de vista otorrinolaringológico. A mí me ha llamado la atención una serie de imágenes que ha habido ahí. Hemos estado y hemos tenido la ocasión de revisarlo ampliamente, profundamente, poder disponer de él con todas las posibilidades que nos ofrece la técnica y bueno, el desarrollo que ofrecen estos aparatajes que tenemos hoy por hoy. Y bueno, yo me he quedado muy sorprendido, porque claro, cuando uno lee el informe, evidentemente el radiólogo, pues imaginaros en un escáner que es prácticamente desde la región occipital pues hasta la pelvis, desarrollado nada más en un folio, pues describe muchas cosas interesantes. Había un elemento ahí que describía ya el radiólogo, pero que no se extendía más. Es normal también en los informes. Un informe radiológico, la verdad, muy interesante también, muy, muy bien realizado. Y que, bueno, ahí bueno, hemos encontrado y hemos visto imágenes pues que a mí me han llamado la atención desde el punto de vista de mi especialidad. Yo no me he ido a otra zona porque, bueno, se me escapa dentro de mi especialidad otorrinolaringológica, sino simplemente a esa parte de cuello que entra dentro de mi campo. Y la verdad, interesante como el solo. Cuéntanos, bueno, los muertos nos hablan, nunca mejor dicho. Totalmente. La imagen. ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado la momia de Prim? Pues bueno, la verdad es que sufrió un traumatismo importante, evidentemente, ahí en la región del hombro, como se puede ver claramente. ¿Sí? Pero a nivel cervical a mí me llama la atención lo que nosotros llamamos una obliteración a nivel el laringotraqueal. A nivel del cuello, imaginaros, y yo quiero que los oyentes se pongan, pues donde en algunos momentos se llama la nuez de Adán, un poquito más para abajo, y a nivel interior se ve pues una asimetría de izquierda a derecha, con una cierre en donde, bueno, están las cuerdas vocales, justo un poquito debajo, justo un poquito de arriba, con un aumento que nosotros llamamos de partes blandas. Las partes blandas, pues, donde realmente están los tejidos, que curiosamente y llamativamente, pues, se conservan muy bien, y con una asimetría. Están desplazados, pues, hacia esa zona, hace sugerente que haya ocurrido ahí, y desde luego una obstrucción a nivel laringotraqueal, que ya lo hablaba el informe radiológico y que, bueno, no podemos dejar de obviar que está ahí, que es clara, y con una posible fractura, ahí tengo que observar un poquito más detenidamente con otros medios el escáner, pues de un cartílago ya osificado en el adulto, que es el cartílago, el cricoide, no el hioide que daba el informe pericial, sino el cartílago cricoide, que es justo pues debajo de la nuez de Adán. Nosotros, cuando hacemos una traqueotomía, la hacemos en esa zona cervical. Miguel Ángel, sí. Para que la gente pueda situarse, cuando una persona muere por estrangulación, ¿qué es lo más característico? ¿Qué huella queda en el cuerpo? Hay dos tipos de estrangulación. Yo creo que hay que definir. Primero, la estrangulación por ahorcamiento, donde el hueso hioide, que se encuentra, si nosotros cogemos la barbilla, seguimos hacia atrás con el dedo, nos los tocaríamos y ahí en el ahorcado se fracturaría. Un hueso duro, pétreo, y más en una persona de 57 años prácticamente. Uh-huh. Ojo, cuando se opera un paciente con un lesión en laringe, hay que cortar el hueso hioide, evidentemente tienen una especie de astas, nosotros llamamos astas, y hay que cortarlo con una cizalla. Fijaros la dureza que puede tener eso. Y después está el estrangulamiento pues por otro elemento, como pueden ser una cuerda, digamos en horizontal, unas manos, un cordón, donde realmente lo que se produce es una obstrucción de la vía aérea, donde se produce una obstrucción de la tráquea, de la laringe, una rotura, muchas sí. veces de ese cartílago cricoide, que está justo debajo de la nuez de Adán, no tiene nada que ver con hioide, que es lo que está justo encima, al lado de la barbilla, para que los oyentes se hagan cuenta, y es difícil muchas veces de poder distinguirlo uh-huh. en radio. Y como digo, ese cartílago está ya osificado en el adulto. Por eso se ve ahí esa obliteración, ese cierre de la laringe, de la tráquea a ese nivel. Eso evidentemente impide el paso de aire en la vía aérea, y el paso del aire en la vía aérea, pues evidentemente produce el fallecimiento. Bueno, Paco Pérez Avellán en la entrevista hacía referencia a un informe médico que no tenía la rigurosidad que debiera. Miguel Ángel, ¿tuviste acceso a ese informe? ¿Tenía ciertos fallos? ¿Se podía haber hecho mejor? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, el informe tuve ocasión y he tenido ocasión de leerlo en varias ocasiones. Teniendo los medios que se tiene, siendo el personaje que se es y teniendo las posibilidades que se tiene, creo que es un informe que se podía haber sacado muchísimo más partido de él. Porque no siempre tenemos la ocasión de un jefe de Estado, un jefe de gobierno, uh-huh. en este caso como PRIM, de poder analizarlo con esa rigurosidad y que bueno, quizás, bajo mi punto de vista, en muchos elementos se podía haber definido mejor la estructura y se podían haber estructurado más los elementos. No sé si por un tema de economía literaria, pues se hizo de alguna otra forma, pero hombre, como cualquier otro informe que pueda haber ahí, y en este caso puede ocurrir, es un informe que realmente se podía, bajo mi punto de vista, haber aportado bastante más. Paco nos hablaba de errores que podrían suponer el suspenso de un estudiante de medicina, como confundir el hueso hioides con un cartílago. Me imagino que será una alteración en la transcripción. El hueso hioide es hueso. Uh-huh. Y es, ya digo, duro pétreo. El cartílago cricoide, pues ya sí podía haber confundido entre hueso y cartílago, porque en el niño está cartilaginoso y en el adulto pétreo, duro. Pero bueno, eso yo me imagino que es un nivel de transcripción en un momento determinado que uh-huh. alguien pues habrá metido el dedillo donde no debía. Bueno, Miguel Ángel, y ya para concluir, después de haber visto el TAC, después de haber estudiado, bueno, de alguna forma, toda esta historia de PRIM, que me consta que en los últimos días te has interesado por el asunto, como médico, ¿podemos decir que murió de algo en concreto a nivel científico o está en el aire? Realmente las teorías que pueden haber y la hipótesis de trabajo son múltiples. Yo he estado tanto leyendo el informe que han realizado pues los peritos de otro estudio que se han hecho, ¿sí? y también la hipótesis de trabajo de Francisco Pérez Avellán. Y bueno, yo creo que habría que indagar todavía un poquito más. Toda hipótesis es plausible. Evidentemente se queda ahí en la duda cuál fue la última causa. Evidentemente esos impactos de balas pues contribuyeron, evidentemente. Pero sí hay algo muy raro, muy extraño, como esa asimetría laríngea, como esa obliteración, ese cierre traqueal, que no debíamos y no se debería haber dejado pasar. ¿Podríamos hablar que hay indicios de que pudo ser estrangulado? Hay indicios que algo pasó ahí. Bueno, pues ustedes ya tienen toda la información y tienen que ser ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros intentando aportar algo de luz a este asunto tan espinoso. A ti, David. Todo un placer. Y bueno, seguro que te vamos a tener aquí muy pronto hablándonos de muchas otras cosas en Ágora. Iba a decir la zona oculta, pero no, en Ágora. Seguro que sí. Bueno, pues continuamos hablándoles de más cosas relacionadas con la historia aquí en Capital Radio. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo en Capital Radio con Luis Blanco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Un día más en Ágora llega el momento de las noticias, así nos lo indica la música, y Gema, que está aquí ya con sus papeles, cargada de información. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Por cierto, ¿qué tal pasaste la Nochebuena? Bien, con mucha comida, como siempre, pero bien, contenta en familia. Bueno, vamos a ir con las noticias y después te felicito el año nuevo. Venga. Así que vamos con esa primera noticia. El David de Miguel Ángel se protege de los terremotos. Ya les hemos hablado en otras ocasiones de las microfisuras que sufre en los tobillos la mítica escultura florentina. Porque aunque parezca increíble, pues nada se ha hecho hasta ahora para remediarlo, sabemos desde hace meses que esta famosísima obra de arte corre serio peligro. Por suerte, el Ministerio de Cultura italiano parece al fin decidido a tomar cartas en el asunto y en concreto ha anunciado que instalará un pedestal antisísmico a los pies del original de Miguel Ángel. A tal fin, la prensa italiana publicaba esta semana que se han destinado 200.000 euros para la urgente realización de una suerte de zócalo específicamente diseñado para amortiguar los posibles terremotos y protegerla, que sin duda es una de las obras más emblemáticas del Renacimiento. Hallan una gigantesca entrada al palacio de Herodes I. El rey de Judea logró esconderla a los ojos de los hombres durante más de 2.000 años, y pese a ello, los integrantes de un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén aseguran haber descubierto una gigantesca entrada a su palacio. En concreto, el acceso está formado por un intrincado sistema de arcos de hasta 6 metros de ancho y 20 de altura, que supuestamente se diseñó para ser transitado por el séquito del monarca. No obstante, la teoría es que este pasadizo en concreto nunca llegó a estrenarse y, pese a estar acabado, fue tapiado ante la inminente muerte de Herodes. Una verdadera tragedia, pues aunque hoy su estado no permita imaginarlo a simple vista, se cree que las paredes de esta colosal y desconocida entrada al recinto estuvieron decoradas con coloridos frescos que posiblemente evocaran la victoria de Judea sobre los guerreros partos. Un Cézanne que promete batir récords. 3 años después de que otra obra del pintor francés, Los jugadores de cartas, batiera todos los récords, por ella se pagaron 191 millones de euros en una venta privada, el escaparate de la casa londinense Christie's anuncia una nueva subasta que apunta maneras. Lleva por título Vista del estanque y el castillo de Yves, y se trata de un paisaje de la Provenza de marcado estilo posimpresionista que ha generado expectación ante los pocos que pueden darse semejante capricho. Y es que pese a que los tasadores no quieren pecar de arrojo, ya hay quien augura que el próximo 4 de febrero, fecha en la que está prevista la puja, la obra va a alcanzar un precio desorbitado, e incluso, quién sabe, que quizás llegue a superar el mayor importe pagado por un lienzo en una subasta, el cual ostenta hoy Francis Bacon y en concreto su tríptico para retrato de Lucian Freud, por el que fueron abonados nada menos que 104 millones de euros. Ahí es nada. El Ministerio de Antigüedades egipcio pone fin a una misión de Estados Unidos acusada de hacer declaraciones falsas. La misión estadounidense llevaba 28 años trabajando cerca de Fayún y hace tan solo unas semanas anunció haber descubierto una descomunal necrópolis con nada menos que 2.000 años. Sin embargo, estadounidenses y egipcios no están en absoluto de acuerdo sobre el número de enterramientos que en ella se encuentran. Y mientras que los primeros hablaron de millones, los segundos aseguran que en el lugar solo hay miles de restos humanos y que además estos se encuentran en un estado de conservación francamente malo. Si a este hecho se suma que los estadounidenses vulneraron la ley por anunciar el descubrimiento sin que el Comité Nacional lo aprobara, requisito que conforme a la normativa egipcia es indispensable, es fácil entender el enfado egipcio y también, al menos un poco mejor, su drástica determinación. Lo que el viento se llevó cumple 3/4 de siglo. Este mes se conmemoran los 75 años del estreno de una de las obras maestras del séptimo arte, una película que, como pocas, combina historia real y ficción, amor y guerra. Solo quizás Casablanca y Ciudadano Kane compartieron con ella el disputado podium por la película perfecta, el ejemplar inmácula de una industria, la del cine, que hoy, pese a los muchos medios con que cuenta, ha perdido ese no sé qué hipnótico de la época de oro. Y pese a ello, a pesar de sus 4 horas de duración sin incluir el descanso y aunque todos la hemos visto 100 veces y sin embargo menos de las que merece, esta joya en Technicolor servirá de cierre a nuestro último repaso de la actualidad de la historia pasada, presente y futura. Un sinsentido que si ustedes gustan seguiremos haciendo realidad en 2015. Que tengan una estupenda entrada en el año nuevo. Pues eso mismo, Gemma, que tengas también tú una feliz entrada y salida de año. Que la tengamos todos. Y vuelvo a insistir, por favor, las comidas, que luego llegan los dolores estomacales y los remordimientos de conciencia. Eso es, intentaremos moderarnos. Bueno, te esperamos aquí el año que viene. Eso espero. Seguimos en Ágora. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio. La genuina radio económica. Llega el momento de las efemérides en Ágora con Irene Aguilar. ¿Qué tal la Nochebuena y la Navidad? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Te has hinchado a comer o no? No, yo no soy de comer mucho, la verdad. No eres mucho de comer. Algún polvorón habrá caído, ¿no? Bueno, sí, un poco de turrón quizás, pero no mucho, ¿no? Bueno, pues ahora dejamos el turrón a un lado y vamos con las efemérides. Tal día como hoy, 27 de diciembre, pero de 1831, zarpa del puerto de Davenport, Reino Unido, el bergantín de 10 cañones Beagle. El capitán Fitzroy lo comanda con la misión de terminar un trabajo de hidrografía de la Patagonia y Tierra del Fuego. A bordo va el naturalista Charles Darwin, quien durante este viaje desarrollará su famosa teoría de la evolución, que en 1859 verá la luz en su obra cumbre, El origen de las especies. El 27 de diciembre de 1822 nace en Dole, Francia, Louis Pasteur, químico y biólogo francés que fundará la ciencia de la microbiología, demostrará la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades, ideará el proceso de pasteurización y desarrollará vacunas contra varias enfermedades, entre ellas la de la rabia. Un 28 de diciembre de 1958, durante la Revolución Cubana contra el régimen Batista, tiene lugar la Batalla de Santa Clara, liderada por Ernesto Che Guevara, que ocupa la citada población y divide en dos la isla. Esta acción tuvo gran importancia estratégica en el triunfo final de la Revolución en Cuba, porque se toma por primera vez una capital de provincia y se captura el último recurso militar de la tiranía, un tren blindado cargado de soldados y armas. Ese día, pero en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, presenta ante la Academia Físico-Médica de Würzburgo su trabajo preliminar sobre la naturaleza de los rayos X, que resultará determinante para el comienzo de las exploraciones radiológicas, posibilitando el diagnóstico de muchas patologías. Wilhelm será galardonado por este descubrimiento con el Premio Nobel de Física 6 años más tarde. El 29 de diciembre, aparte de Irene, de ser el Rey David. Yo no tengo santo, pero es 29 de diciembre, Rey David. Así que me doy por felicitado. Bueno, un 29 de diciembre de 1874 en España, el general Martínez Campos simula dirigirse a Ávila, pero en realidad pone rumbo a Sagunto, requerido por los alfonsinos valencianos para que se alce en pronunciamiento militar. Martínez Campos arenga a los soldados y proclama al príncipe Alfonso, hijo de Isabel I, como Alfonso XII, rey de España. Y el mismo día, pero de 1916, Rasputín, monje y letrado de origen campesino y místico con gran influencia sobre los Romanov, es asesinado por personas cercanas al zar. Su cuerpo es arrojado a las heladas aguas del río Neva. El 30 de diciembre de 1902, el gobierno español ordena el envío de navíos de guerra a Tánger en estado de máxima alerta, preparados para una eventual invasión de Marruecos, en lo que más adelante se convertirá en el inicio de la Guerra del Rif, guerra de sublevación de las tribus de esta región contra la ocupación colonial española y francesa. La guerra durará hasta 1927 con unas 45.000 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos. Ese día de 1865 nace en la ciudad de Bombay, India, el escritor británico y premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, autor, entre otras obras de fama universal, del Libro de la Selva. En la Nochevieja del año 406 después de Cristo, los vándalos, alanos y suevos cruzan el Rin, iniciando la invasión de la Galia. El general romano Estilicón no reacciona al estar guerreando en Oriente contra Alarico, lo que derivará en que en el 410 Alarico saquea Roma durante 6 días, siendo esta la primera vez en 800 años que un ejército extranjero toma la ciudad. A partir de entonces, los bárbaros despedazarán poco a poco el poderoso imperio. El 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, el emperador romano Cómodo es asesinado por su concubina Marcia, que manda envenenarlo. Al no surtir efecto, lo hace estrangular. Proclamado emperador en el año 180 tras la muerte de Marco Antonio, pronto fue acusado de gobernar despóticamente. El 1 de enero del año 45 a.C. se celebra por primera vez el día de Año Nuevo al establecer Julio César el calendario juliano, siguiendo el consejo del astrónomo y filósofo alejandrino Sosígenes. El sabio recomendó al César que añadiese 67 días al año 46 para corregir el decalaje del paso del tiempo sobre el imperfecto calendario romano. El día de Año Nuevo de 1850 entra en vigor en España el nuevo sistema de correos, mediante el cual es el remitente, gracias a los novedosos sellos adhesivos, el que paga el coste del franqueo. Y finalmente, el 2 de diciembre de 1492 se produce en España la capitulación de Boabdil a los reyes católicos y la entrega de Granada. De esta manera concluye la reconquista iniciada en el año 722 con la rebelión de Pelayo. Y para terminar, este día de 1920 nace en Petrovichi, Rusia, Isaac Asimov, bioquímico nacionalizado estadounidense, laureado escritor de ciencia ficción y prolífico autor de obras de divulgación científica. Ahí estaban las efemérides en Ágora Historia, lo que ocurrió hoy y a lo largo de toda esta semana, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a lo largo de toda esta semana. Irene, muchas gracias. Oye, que gracias. Pases una buena noche vieja. Buena entrada, salida y entrada de año. Igualmente. Que no comas mucho otra vez, aunque yo sé que no eres de mucho comer, y cuídate esa garganta. Gracias. Y a ti, Katy Arcos, también, que te cuides esta noche vieja. Continuamos aquí en Ágora con más cosas en Capital Radio. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Todos los años lo mismo. por una nueva Navidad con tu nueva radio. El espíritu tiene mil formas. Busca la tuya, la auténtica. Capital Radio, por la autenticidad. Llega el momento que menos nos gusta, abandonar el ágora. Esperamos que después de todo lo que han escuchado en el programa de hoy sobre Prim hayan sacado algo en claro, sin duda un tema espinoso, pero eso sí, apasionante. Con esta asamblea cerramos el año 2014 esperando que hayan aprendido algo de historia con todo lo que le hemos ofrecido a lo largo de estos 12 meses, en especial en esta nueva etapa que comenzamos este pasado noviembre en Capital Radio. Han sido solo 2 meses, pero les aseguro que muy intensos y hemos puesto todo de nuestra parte para seguir ofreciéndoles contenidos interesantes. Si lo hemos conseguido o no, el juzgarnos no nos corresponde a nosotros, sino a ustedes. La audiencia es soberana y es la que tiene que encender o apagar el aparato de radio. Y por el momento sabemos que tenemos a muchos de ustedes y de todos ustedes tenemos un gran apoyo y cariño. Por ello, muchísimas gracias por estar ahí. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ustedes son el verdadero motor que hace que semana tras semana sigamos trabajando duro en cada nuevo programa. Esperamos que este próximo año 2015 esté cargado de historia y además con Ágora en Capital Radio. Durante la semana nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. En nuestra web, agorahistoria.com, tienen todos los enlaces de iTunes y también de iVoox para descargar los programas ya emitidos. En cuanto a las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, 2 posibles correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.com. Y no quería marcharme sin desearles una feliz entrada y salida de año, como se suele decir que lo mejor de 2014 sea lo peor de 2015. Seguro que para muchos de ustedes estos días son días muy felices de reunión familiar con los que van a disfrutar de lo lindo. Luego, cuando uno no puede hacerlo, se arrepiente de muchas cosas. Es por ello que mandamos un especial y fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan ahora y que van a echar de menos a seres queridos que ya no tienen entre ellos. Aprovechen y vivan cada segundo como si fuera el último de sus vidas. Y hoy la frase con la que me despido es de Charles Dickens. Dice así: el recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado, feliz entrada y salida de año y sobre todo, sean felices.